tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades, y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Y bueno, con esta bella lección, este día se lo vamos a dedicar a Dios. Es el regalo que le vamos a hacer. Vamos a poner nuestro día en sus manos. Vamos a traer nuestras mentes completamente receptivas. Y no vamos a pedir nada que creamos desear. Vamos a recibir lo que realmente pues necesitamos recibir. Y se nos va a conceder únicamente lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos va a llevar hacia él. Y ahora sí, con esta bella lección vamos a finalizar el tema del día. ¿Se pueden cerrar los ojos? Así, con esto terminamos el segmento de Encuentros Existenciales.